En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros para pasar una noche de difuntos en condiciones. Serán momentos agradables en los que a buen seguro encuentres el contenido ideal para disfrutar de un buen ratito de radio en vivo y en directo. La radio en colores, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, menuda resaca tenemos todavía de la gran fiesta que tuvimos de Halloween ayer aquí en los estudios de Onda Cero Radio, con una cantidad enorme de amigos que se dieron cita, algunos de ellos incluso disfrazados. Bueno, qué bien lo pasamos, cómo disfrutamos, una noche muy divertida, muy entretenida, y la verdad es que uno de los Halloween más divertidos que recuerdo, porque no solemos celebrar ese tipo de acontecimientos, además que no nos competen, porque vienen de otros lares, de otras latitudes, pero nosotros le dimos la vuelta y nos reímos muchísimo. Así que gracias a los amigos que se dieron cita aquí en el Estudio 1 de Onda Cero Radio, por lo bien que lo pasamos y por el buen trato, además las enormes vibraciones positivas que quedaron impregnadas aquí en este locutorio. Muy bien lo de Halloween. Quedaron muchos amigos pendientes de saludar. Si queréis saludar a Contubernio, que está pasando unos momentos difíciles, ayer no pudimos hacerlo por la premura, pero bueno, Contubernio, desde aquí un abrazo tremendo desde La Rosa de los Vientos. Bueno, y para esta noche, pues muchas cosas. Ahí tenemos a Raúl Sabre, que también estuvo anoche aquí, llegó desde Salamanca. Vamos a hablar de cómics, y como es noche de difuntos, pues vamos a hablar, por supuesto, de algo un poco negro, terrorífico, los cómics en el terror. Alguno incuestionable, muchos para comentar, cómo está la actualidad, algo del pasado, con Raúl Sabre, ya sabéis, la fantasía, Shogun. En nuestros pasajes de la historia nos vamos al continente negro, vamos a estar en África una vez más, y vamos a recordar un episodio terrible para el ejército británico, allá por el año 1879, la batalla de Santalguana, la batalla de la Pequeña Mano, o la batalla de la Esfinge, como recordará siempre el 24º Regimiento, uno de los desastres más terribles que haya sufrido el ejército británico jamás. Humillante, porque una estupenda formación, con sus casacas rojas todavía, recibió una humillación tremenda a cargo de tropas irregulares, las tropas zulúes, estas guerras zulúes que tanto dieron que hablar y tanto cine han provocado. Así que la batalla de Santalguana, hoy en nuestros pasajes de la historia. Vamos a hablar de Michael Cremo, un gran explorador del misterio, con Bruno Cardeñosa, el autor de un libro mítico ya, legendario, casi inencontrable, ese libro que nos habla de arqueología prohibida. Michael Cremo es su autor, y hoy sabremos más acerca de él. Tenemos el microrelato que no pudimos emitir ayer, el microrelato de los oyentes, es la carta número 154, así se llama, viene desde Granada, nos lo envía Pablo Vega. Un relato inquietante de ciencia ficción, pero bueno, si te pones a pensar en los aconteceres de la humanidad en este siglo XXI, a lo mejor ya no es tanta ficción, y sí ciencia. Muchas cuestiones encima de la mesa, información azul y verde además, abundante. Atención, porque en esto ya de la selección genética ya empezamos a tener noticias asombrosas. En el Reino Unido ya se anuncia que se podrá empezar a seleccionar embriones para que en el futuro, cuando estos embriones lleguen a la madurez, cuando ya se conviertan en seres humanos y alcancen episodios de edad avanzada, pues ya se pueden seleccionar ahora los embriones para que en el futuro no padezcan enfermedades. Por ejemplo, el cáncer. Ya se puede averiguar qué embrión tiene predisposición a padecer cáncer en el futuro. Una noticia asombrosa. Esto sí que ya es ciencia total. En España hay unos 60 espacios naturales susceptibles de ser convertidos en parque nacional. 60 espacios todavía. España sigue siendo el vergel de Europa. La verdad es que la naturaleza es pródiga en estos lares, y según la ministra, aquí tenemos 60 espacios, 60 zonas en el país susceptibles de ser convertidas en parque nacional. Ahondaremos en esta noticia. También preocupa la obesidad por la que atraviesa, o la que está sufriendo, el primer mundo. Hay un caso especial, el de China. Allí hay 1.300 millones de habitantes, 200 millones de ellos ya están con sobrepeso, 60 millones de obesos en China, y todo porque desde que se abrieron un poquito más al capitalismo, pues la comida basura ha hecho acto de presencia y los chinos se han aficionado a ella. Y por cierto, los restos de un dinosaurio herbívoro han sido localizados en Valencia. Daremos todos los detalles. El agente sin escrúpulo, Internet. Si es usted norteamericano y todavía está indeciso ante la inminente votación, no se preocupe porque ya hay páginas que le van a indicar sobre sus preferencias, sobre sus inquietudes, cuál de los dos candidatos es el adecuado para usted. No se preocupe que hasta ese punto hemos llegado. Y otra noticia curiosa, el 25% de los búlgaros desconoce la existencia de Internet. Qué caramba, ¿eh? ¿Cómo está la cosa? Vuestros correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, y con mucho cariñito y con mucha compañía, con mucha complicidad, llegaremos a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ayer tuvimos la fiesta de Halloween, hoy tenemos Noche de Difuntos en nuestra tradición católica. Y claro, son fechas propicias para abrir puertas al más allá, al mundo sobrenatural. Y el cómic, el noveno arte, no podía ser menos. Tenemos todavía resacoso a Raúl Sogún, Raúl Sabre. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, qué fiesta, qué resaca tenemos. Parece que vivimos lo de Nochevieja ayer, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, fue muy divertido y la verdad... altamente recomendable. Y además creo que regresasteis a Salamanca pues como la ocasión lo merece, ¿no? Con un banco de niebla inmenso de 100 kilómetros. Sí, la verdad es que fue todo una odisea al volver porque apenas se veía medio metro delante del coche. Sí. Pero bueno, la verdad es que se hizo agradable la compañía. Iba el coche lleno y comentando todo lo que vivimos ayer. Sí, sí, sí. La verdad es que disfrutamos de una noche estupenda y yo quiero agradecer vuestra visita. Y el buen ratito que pasamos aquí todos juntos, fíjate, hemos visitado rosavientos.tk y había 40 páginas de comentarios por la noche. La verdad es que fue una gozada desde la gente que salió pronto y que pudo llegar a casa para conectarse. Sí. Estuvo comentándolo tanto en el canal como en los foros y la verdad es que fue todo un hervidero, la gente pidiendo más, queriendo fotos, sí, disfrutando y la gente todavía con una sonrisa en la cara. Bueno, pues ya lo repetiremos en su día, esto hay que fomentarlo. Y eso sí, hombre, decimos a los amigos que para entrar, que ese es el problema, ¿verdad, Raúl? Para entrar en Onda Cero hay que sortear ahí unos peligros, unas trampas que hemos puesto. Sí, la verdad es que está el tema de la seguridad complicado. Sí, sí, hay que hacer una petición previa, entonces lo que decimos desde aquí es eso, tras petición previa, ahí sí que podemos atenderos en futuras convocatorias, dentro de un par de meses o tres haremos otra cosa de estas. Sí, algo se hará, porque ha gustado mucho y ha creado envidia. Sí, sí, sí, señor, sí, señor, hay devoción ya con estas reuniones. Bueno, tenemos los cómics, Raúl, desde Sogún hay que hablar de la fantasía y también en estas fechas tan indicadas, pues del terror, ¿verdad?, en los cómics, que también lo hay, y mucho. Sí, la verdad es que ha habido una época antaño, sobre los años 70, que estaba muy de moda el tema del terror, y ahora de nuevo vuelve a surgir. Uh-huh. Con todo el misterio en auge, todo lo que nos rodea sigue siendo misterio. Sí. Y lo que es el terror, siempre nos ha gustado el que nos hierva la sangre, la adrenalina. Uh-huh. y tanto disfrutarlo en el cine como en los libros y como no en los cómics, que hay mucho y muy bueno. Ahora mismo, si vamos a las tiendas, si vamos a las librerías especializadas, ¿los puntales cuáles son en terror? Hombre, en puntal ahora mismo, en cómic moderno, está 30 días de noche, que es uno de los cómics que ha surgido hace relativamente poco y que trata de vampiros dentro de uno de los polos en el cual hay 30 días de noche y se dedican a hacer de las suyas. Uh-huh. Es una cosa curiosa. Hellraiser, que es un cómic que la gente solo conoce por la película. Sí. Y realmente es una maravilla, son relatos de misterio y de terror cortos. Uh-huh. que no sacaron en película porque realmente no rentaban tanto y gráficamente es una maravilla y de guión, cuentos para no dormir que era lo que teóricamente eran los relatos de terror y los cuentos que luego se pusieron para niños. En terror siempre ha gustado mucho el relato breve, ¿verdad? Un compendio de relatos en un libro, en un cómic, la verdad es que eso siempre ha sido muy atractivo, desde los tiempos heroicos, desde los años 40, 50, 30 incluso, la verdad es que esa reunión de relatos cortos y al aficionado dirigiéndose hacia ellos con la mirada inyectada en sangre y los colmillitos, Eso siempre ha gustado. Y sigue todavía la gente, ¿no?, apostando por ello. Lógicamente, porque en historias pequeñas lo condensas todo, tienes emociones. A lo mejor en 15 páginas te han contado una historia que a lo mejor una novela sean 200. Entonces tienes lo que tú dices, la mirada, la gente que dibujaba y los guionistas se esforzaban mucho en el detalle, en mezclar al lector con las historias, hacerles comentarios, guiños. Sí, sí, yo en mi época Marvel absoluta, cada vez que llegaba un cómic, un cuadernillo con 4 o 5 historias futuristas, o, bueno, como poseso, me iba a él como poseso, vamos, está muy bien. Pero luego en aquella etapa gloriosa también había cómics dignos de ser mencionados. Por ejemplo, estaba el Crepi, ¿no? El Crepi ha sido y sigue siendo el icono del terror por excelencia. Ahora mismo cualquier buen aficionado al terror ha conseguido o ha buceado en cualquier sitio para conseguir Crepis. Es una revista que, poca gente lo sabe, nació por estos lares en recopilación y en respuesta a lo que se movía en Estados Unidos, porque no nos engañemos, a finales de los 60, a principios de los 70, se destilaba mucho cine de Drácula, mucho terror, se resucitaba el blanco y negro, Christopher Lee haciendo de Drácula, sí. Aquí teníamos a Polanski, sí. haciendo las películas de la Hammer, sí. Y gusta, y la verdad es que Crepi además tuvo su versión cinematográfica, ¿no? Sí, y tuvo su propia serie de televisión y se siguió buscando, incluso hicieron reediciones. Se está planteando también el hecho de sacar reediciones de historias cortas que estaban allí. Y la verdad, el tema del terror de antaño se está recuperando mucho para poder disfrutar del de ahora. Del de ahora, muy bien. Eso es muy acertado. Yo me acuerdo de Dossier Negro, me acuerdo de Vampus. Fueron las primeras revistas, vamos, cómics de terror que se editaban en España, sí. Que pasaban la censura a duras penas, se repartían, empezaron a repartirse en modo clandestino. Sí. Y luego ya salieron al mercado y fue un auténtico boom. Sí, bueno, y el personaje de Crepi, ¿no? Ese sí que es uno de los grandes monstruos, ¿no? Sí, todo el mundo lo ve presentando historias y sí. Cualquier persona que piense en cualquier zombi, muerto viviente, veía a ese zombi riéndose en plan macabro, rodeado de un antiguo estudio lleno de cadáveres y cosas de estas. Llamaba muchísimo la atención. Sí. Ahora quizá la gente le pueda parecer absurdo, pero en aquel momento tenía su aquel que un bicho te mirara con los ojos tan grandes, sí. Y riéndose decías, Dios mío, ¿no? Sí, porque además era terror, pero también era divertido. Siempre se ha caracterizado el terror con el humor. Sí. Porque en todas las películas, cualquiera de las últimas jornadas, el terror adolescente este americano que se estira últimamente está plagado de guiños y de chistes relativamente fáciles. No es destilan la ironía que tenían antaño, pues tanto Crepi, que siempre sacaba algún comentario de la manga. Sí. Pero bueno, siguen teniendo su tonillo. Todos los personajes que han sembrado escuela, desde Freddy pasando por Drácula, que Drácula tenía siempre su porte, sí. Y sin embargo tenía a sus mayordomos. Siempre ha tenido el toque, el Igor. El Igor. Sí, Drácula es el majestuoso, ¿verdad? Drácula es el noble, es el príncipe de las tinieblas, el porte de Drácula, sí. Y se le dieron 5 colecciones distintas en los años 70. ¿5 colecciones? Sí, llegaron a editarse 5 colecciones, Marvel a través de un sello, creó 5 colecciones, de las cuales a día de hoy se están reeditando desde la tumba de Drácula, historias cortas de Drácula, de antaño, se están recuperando, que es una cosa que es de agradecer, todas estas historias. Drácula es entonces el gran magnate, ¿no?, del terror. Este es el que más versiones hay, el que más llama la atención, sobre todo porque juntaba terror, sensualidad, claro. Fuerza. Claro, pero el hombre lobo también tiene lo suyo, ¿eh? El hombre lobo era sobre todo acción, era el contrapunto a Drácula, es alguien que siempre estaba unido al circo, a cosas extrañas, podías encontrártelo en cualquier paraje, siempre rodeado de bosques al lado, siempre merodeando y... Era muy muy curioso el plan detectivesco que tenía. La verdad es que a Drácula siempre se le tuvo respeto, pero al hombre lobo incluso cariño, ¿verdad? Sí, porque él no ha dejado de ser una maldición. Drácula estaba ahí, claro. Pobre hombre lobo estaba ahí pobrecito de mí, miraba la luna, se preocupaba por no hacer daño y sin embargo luego se convertía en una bestia. ¿Y qué tal Frankenstein? Frankenstein es el experimento, es el tercero en discordia, que se suele decir. Realmente está ahí, ha habido miles de versiones y la gente sobre todo se queda con el regusto, siempre se ha quedado con lo fácil y curiosamente es el más imitado, porque todo el mundo, no nos engañemos, cuando hay que hablar de zombies o algo similar, siempre es todo el mundo anda como Frankenstein. Como Frankenstein, sí. El nuevo Prometeo, ¿verdad? Y tiene mucho trasfondo además Frankenstein. Hay que sondear, ¿no?, en esos cómics, en esas películas de Frankenstein, y seguramente nos vamos a topar con la condición humana. ¿La momia también ha dado juego? La momia ha dado mucho juego, lo que pasa es que ahora nos la han devaluado un poquito. Nos la han convertido en Indiana Jones, pero la momia, quien coja una película de los años 40, que sí, todas tienen el mismo sistema, chica guapa, perseguido por un monstruo que apenas anda y siempre la cogía, sí, realmente daba miedo porque no deja de ser un señor con vendas. Sí, un señor con vendas. Entonces, claro, que parece que se ha escapado del hospital. Exactamente, lo veías en un hospital o coincidías que veías a alguien que hubiera tenido un accidente, siempre te daba algo de y se levantará, ¿no? Sí, sí. Cuando veías a esa momia con manchas de sangre, dice, claro, viene aquí y se está empapando de la sangre de su cuerpo. Hombre, por favor, que es una momia. Los zombies también, estos han sido tremendos. Los zombies sobre todo han dado juego en el plan humorístico. Es la zona más humorística que tiene tanto el cómic como el cine. Sí. Que es donde más se ha reflejado. Te da muchísimo más juego porque los han puesto normalmente como seres sin mente, graciosos, torpones. Siempre en contrapunto pues con los héroes clásicos. Han dado mucho más juego, desde experimentos hasta desmembramientos para matar arañas, como hacía Creepy en uno de los episodios, sí, que hace poco repusieron. Fue bastante divertido. Sí. La verdad es que los pobres zombies, ya que no era cuestión de terror, era cuestión de munición. O sea, si no tenía suficiente munición, puede ir acabando con ellos, ¿no? Porque la noche de los muertos vivientes, el final, es tremendo, ¿no? O sea, es poco más o menos que tiro al zombie, ¿no? Sí, vamos a ver quién se movía, y solo faltaban que los cachos se volvieran a juntar. Se volvieran a juntar, sí. Bueno, hoy uno de los incuestionables en esto del terror es From Hell, ¿no? From Hell es una novela gráfica impresionante, sobre todo porque nos trata el tema que más nos gusta, que es el destripador. Claro. O sea, nos crea vertientes nuevas, explora una de las oportunidades, vamos, una de la que son las hipótesis, sí, de quién pudo ser. Sí. Y Alan Moore realmente lo detalla al milímetro. El dibujo es en blanco y negro, parecido a plumilla, que nos transporta lo que es a la victoriana, que, bueno, en mayor o menor medida, sí, la película que hicieron, Desde el Infierno, con Johnny Depp. Bueno, qué bueno Johnny Depp, ¿eh? Ahí estuvo muy bien y la ambientación es muy, muy, muy elegante. Pero es que encaja perfectamente en estas películas de misterio. Me acuerdo de La Novena Puerta. Sí. Donde hacía de casi de investigador, ¿no? Sí, de corvo. Claro. qué bien, ¿no? La verdad es que Johnny Depp se está convirtiendo en... También hizo el hombre, vamos, Sleepy Hollow. El caballero de la cabeza cortada. Sí. Gente sin cabeza. Sí. Y la verdad es que este tipo de papeles le viene bien por la mirada, porque es ecléctico, igual que cuando hizo Piratas del Caribe. Te da juego para hacer lo que tú quieras. Te permite desde el típico pirado hasta el intelectual serio y abnegado. Es un personaje que da mucho juego y que... Realmente ciertas adaptaciones que se puedan hacer de ciertos cómics dará el papel perfecto. ¿Y te gustó la película From Hell? No me desagradó, fui con mucho miedo, realmente fui con bastante miedo, porque yo creo que la novela gráfica es como lo es en un libro sobre Jack el Destripador, que te engancha desde el principio hasta el final. Sí, entonces, sí, claro, vas con miedo, y sin embargo sí me gustó mucho, tanto sobre todo la actuación de Johnny Depp y la ambientación. Captaron bastante bien la ambientación, ¿no? Y hay escenas que están directamente sacadas de bocetos de Campbell, entonces... Fue el gustazo de ver cosas que has leído vistas en pantalla. ¿Y qué otras recomendaciones nos haces? A ver. Hombre, desde ahí ha ido 30 días de noche, que está gustando mucho, y sus secuelas. Sí. Yo reconozco que de las reediciones que están sacando de La Tumba de Drácula, sobre todo para la gente que sienta cierta nostalgia de disfrutar de historias clásicas, de por qué el misterio era importante, es el Tales of Suspense, que fue la serie que más impactó a la gente en los años 70 y 80, donde te cuentan historias de detectives que a lo mejor podría ser siempre el asesino, el mayordomo, o bien podría ser un psicópata, un vampiro. Sí. Luego ya chavales jóvenes si pueden conseguirse Vampirera, porque les hará bastante gracia. Hombre, Vampirera, eso es un clásico. Eso éramos pequeños, esa es Olvido Gara. Es Alaska. Durante mucho tiempo sí lo fue, sí lo fue. Claro, claro. Es que claro, la ves ahí a la brujita de la edad de oro del pop español. ¿Se pueden ver muchas Alaskas en los cómics, sí, no? Sí, sí, hay muchas. Hay muchas porque es una temática y es una estética que gusta mucho. Estaba acordando de la canción de Alaska, esa de Mi novio es un zombie. Sí, que se acaban con Freddy Krueger. Claro, claro. Freddy también tiene lo suyo, ¿eh? Freddy también nos ha hecho reír muchas veces y estremecernos también, ¿no? Le dieron su propia serie de televisión y su propia línea de cómics. Uh-huh. Editaron una serie, lástima, no duró mucho, fueron 20-25 episodios en Estados Unidos, sí. de lo que son su serie de televisión, escritas por él. ¿Escritas por él? Sí, sí, lo que teóricamente las escribía Freddy, salía escribiendo, empezando la historia, y algunas páginas salían cortadas por el tema de las garras. Fue una cosa muy muy curiosa. Ajá, la verdad es que la televisión siempre ha recibido muy bien estas series. Esa que hizo Steven Spielberg, ¿verdad? Y luego en Los Límites de la Realidad. La Zona Muerta, sí. La Zona Muerta, sí, sí, sí. La verdad es que el terror siempre ha llegado muy bien, y estos capítulos son muy bien recibidos en televisión por los forofos, por los seguidores. Sobre todo porque luego los comentas, son las historias clásicas, que es de lo que nos hemos nutrido todos. Luego, gracias a Dios, nos han dado también ciertas adaptaciones que aquí han llegado, sin embargo, en televisión no. Sí. Las adaptaciones al cómic nos ha llegado alguna cosa muy buena. Sí. Hombre, yo creo que el germen, la semilla de todo esto, arranca pues con la literatura gótica, ¿no? Sí, hombre, también tiraron mucho. Hay una historia que también ha salido ahora, se llama Lovecraft. Sí. Que lógicamente, lo de los, y luego los mitos de Cthulhu, que es lo que realmente ha inspirado a todos, y por ejemplo a nosotros nos da bastante bastante juego, bastante margen. Sí, preguntan por Lovecraft. Sí, tenemos bastante, además, personalmente, lo que es la tienda nuestra, tenemos a Cthulhu como, entre comillas, sí, muy entrecomillado, si no se despertará, a Cthulhu, y nos da mucho juego y le tenemos mucho cariño. Claro, los gatos que tenéis en la tienda son de Ulthar, ¿no? Claro. ¿Y Poe? ¿También ha ido Poe al cómic? De Poe se han escrito sobre todo relatos cortos. Hay historias cortas recopiladas en lo que era Tales of Suspense, que son las historietas que sacaron en Marvel, pero sin embargo Poe costaba bastante más, daba bastante más apuro. Ajá. Porque es un clásico, es un incuestionable. Lovecraft, claro, te permitía cierto juego, seguir, te da cierta historia y luego puedes continuarla. Hombre, Poe... Sin embargo, Poe, uff, claro, me gusta. Poe, los 60 cuentos que escribió, pues claro, era más riguroso, historia que empieza y termina, el hundimiento de la casa Hauser, por ejemplo, el gato negro, el barril del amontillado. En cambio, Lovecraft es un universo. O sea, Lovecraft te abre todas las puertas posibles, ¿no?, para que puedas imaginar. Nos ha abierto tanto la mitología que incluso, aparte, nos ha dado juegos de rol, nos ha dado cómics, ahora nos está dando un juego de cartas. Ah, bien. Nos ha abierto todo un universo, sí, pues... Que realmente está haciendo que gente que no lo conozca, sí, se acerque a él. Es una cosa que es de agradecer, porque durante mucho tiempo era solo un material muy exclusivo y muy centrado. Sí. Sin embargo, ahora se está viendo al público y la gente te viene a la tienda. Oye, dame algo que merezca la pena y que realmente te asuste. No me digas, Raúl, que te piden el Necronomicon. Sí, bueno, eso es el incuestionable. El libro más buscado. Oye, sí, sí, ¿tienes el Necronomicon? Realmente siempre remitimos al monográfico que tenemos en La Rosa, porque si no... Claro. Bueno, pero hay toda una leyenda urbana, con ese libro. Sí, sí, y realmente, por mucho que se le diga y por mucho que se les explique, hay gente que incluso se decepciona. Porque nos ocurre un par de veces que había gente de, oye, pero realmente, no me cuentes absolutamente nada, que aunque no exista, prefiero buscarlo, prefiero tener la quimera de encontrarlo algún día. Pero tú sabes que cuando falleció Lovecraft, aparecieron muchas fichas en bibliotecas de todo, ¿sí?, el mundo, pues explicando que el Necronomicon estaba allí, lo que pasa que había desaparecido, estaba prestado, ¿no? Sí, pero sí, aparecían fichas falsas, ¿no? La verdad es que es uno de esos libros malditos que nunca existió, solo existió en la imaginación de Howard Phillips Lovecraft, y bueno, pues... el Necronomicon, incluso hay alguna editorial que ha creado sí, libros recopilando, sí, recopilando relatos cortos, sí, aprovechando el tirón del Necronomicon, y mucha gente ha ido a por ellos, y luego ha venido, oye, que esto no es, no, es que no hay, es que no existe. Entonces mucha gente le ves como el brillo de decepción de, ojo, sí, pero no te engañes, disfrútalo, claro, claro. Vamos a contar una pequeña curiosidad sobre Lovecraft, cuando habla de sus monstruos y nos inunda con con tanto acontecimiento en esos universos de Cthulhu. Bueno, pues todo empezó con una intoxicación de pescado. Sí. Él tenía muy poquitos años, 8 o 9 años, se intoxicó con el pescado, estuvo a punto de fallecer, y desde entonces jamás volvió a probar el pescado, y empezó a decir que aquello que venía del mar eran monstruos. Sí, eran sí. Monstruos horribles. Y ahí empezó. No comas más pescado, Raúl. No. Luego tenemos que avisar a las mamás de que... Bueno, pues esta noche tan especial, hablando del terror en el cómic, también en el cine, y de nuestros grandes iconos de la literatura, Lovecraft, Edgar Allan Poe. Qué maravilla. Bueno, pues Raúl, un abrazo tremendo para ti. Otro para ti. Que descanses. Muchas gracias. Hasta luego. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego nuestros pasajes de la historia con la batalla de Sardalguana, la batalla de la pequeña esfinge o pequeña mano. Ahí está el 24º regimiento de la reina dispuesto a enfrentarse, dispuesto a ser humillado por una caterva de tropas irregulares zulúes. Un momento épico de la historia, 1879, no lo perdáis. Además, ese pequeño homenaje a Michael Cremo, autor de la arqueología prohibida, con Bruno Carañosa, nuestros exploradores del misterio, los relatos de los oyentes. Hoy, la carta número 154. Pablo Vega, desde Granada, nos envía este relato futurista. Tendremos noticias azul y verde, tendremos correos electrónicos y la gente sin escrúpulo. Hasta las 4, estás en Canarias, en una noche muy especial, noche de difuntos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. En tiempo de azul y verde nos interesamos por esta noticia prodigiosa que nos llega desde el Reino Unido. Atención, porque la selección de embriones ya es posible. Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Padres británicos afectados por una forma genética de cáncer intestinal podrán hacer una selección de sus embriones fecundados in vitro para evitar transmitir el mal a sus hijos. El diagnóstico sobre los embriones se hace 3 días después de la fecundación, cuando tienen entre 6 y 10 células. Una vez analizados, se implantan en el útero de la madre los embriones exentos del gen que provoca dicha enfermedad. La Autoridad Británica de Fertilidad Humana y Embriología ha confirmado esta noticia, por lo que científicos del University College de Londres podrán descartar a partir de ahora embriones que sean portadores de este gen que favorece el desarrollo de dicha agresiva forma de cáncer de intestino. A la madre podrá serle implantado un embrión que no haya heredado este gen. Los críticos de esta práctica consideran que se trata de un paso más en dirección a la creación de bebés de diseño. No es seguro que los portadores del gen realmente desarrollen cáncer, y además se puede impedir que la enfermedad alcance un nivel peligroso a través de intervenciones quirúrgicas, argumentan. La Autoridad Británica de Fertilidad Humana y Embriología ya había permitido este año la selección de embriones de acuerdo a determinadas características deseables con fines terapéuticos. En aquel entonces la decisión se tomó por el caso de un niño de 2 años que sufre una enfermedad de la sangre muy poco común. Una donación de células madre logrará que su cuerpo vuelva a producir suficientes glóbulos rojos. Las células madre con una herencia genética adecuada se tomarán de un hermano creado especialmente por inseminación artificial. Bueno, pues a mí esta noticia me parece asombrosa y muy positiva. Yo estoy a favor de este asunto, lo digo claramente. Que la ciencia tenga esta posibilidad no significa que luego la ciencia no tenga la ética suficiente o la moral suficiente para decirle a unos padres, cuando le pidan, póngame un niño rubio con los ojos azules. Claro, es que son cosas completamente diferentes. Eso es distinto. Pero claro, si yo, como padre, viene el médico y me dice, tenemos la posibilidad de evitar que su hijo desarrolle cáncer en el futuro, ¿cómo no vas a aceptar esa posibilidad? Claro. Es que hay que pensar que muchas veces pues vienen al mundo niños en condiciones pésimas. Y luego eso les condiciona la vida. Condiciona la vida a ellos y a su familia. Efectivamente. Entonces, a mí una selección genética me parece adecuada en este caso, por ejemplo, cáncer, por ejemplo, las enfermedades hereditarias. Sí. Cuando se transmiten de padres a hijos, poder cortar eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a mí me parece una maravilla y hay que apoyar este asunto, esta investigación. Y si podemos evitar que miles de niños desarrollen enfermedades de transmisión hereditaria o enfermedades como esta del cáncer, en un futuro incluso el Parkinson, el Alzheimer, todo esto se va a llegar a ello. Así que yo lo aplaudo desde aquí y ojalá que aceleren los trámites.

Jesus, Depeche Mode, grandes iconos del techno internacional. Pues entramos en los territorios de azul y verde y aquí tenemos unas declaraciones de la ministra Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, que nos habla sobre los posibles hipotéticos parques nacionales con los que puede contar nuestro país en un futuro. Cuéntanos, Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches. Este fin de semana pasado supimos, según adelantó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que el número de parques nacionales se verá incrementado en 44 nuevos espacios naturales protegidos, según algunas fuentes, y según otras fuentes podría ser de hasta 60 los nuevos espacios naturales. Narbona estuvo celebrando en la isla de La Palma el 50 aniversario del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. El Ministerio de Medio Ambiente ha identificado, como decíamos, entre 44 y 60 espacios naturales. Dos están ya en proceso de tramitación: Guadarrama en Madrid y Monfragüe en Extremadura. Además, los Llanos de Lérida, Monegros en Zaragoza y las Villuercas en Extremadura y una parte del Delta del Ebro en Tarragona son algunos de los candidatos. Además, la ministra anunció que en pocos días se conocerá cuál será la entidad encargada de gestionar el mercado nacional de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Pues sí, porque España sigue contaminando y mucho. Uh-huh. A ver cuándo entra en vigor ya los protocolos de Kioto, será para el 2008 aproximadamente, sí. Dicen, es un dato, bueno, muy risueño, ¿no? Porque dice, a ver, ¿cómo le dices tú a Rusia o a Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos no lo ha ratificado. No, Rusia ha sido, esa es la última noticia. Sí, pero tú dirás a los rusos que dejen de emitir ya en el 2008. De buenas a primeras, ¿no? De momento han anunciado que un 5%, uh-huh, cuando los científicos dicen que, o un 50% nada. Sí. Así que un 5% poco vamos a hacer, pero bueno, por algún sitio se empieza. Y la lástima es hablar siempre de lo mismo, que casi le sale más barato a estas empresas el pagar la multa. Sí, sí, sí, contaminando. Sí, sí. Eso es lo increíble. Es mucho más rentable para ellos pagar y seguir contaminando a frenar un poco sus impulsos homicidas hacia el planeta Tierra. Así que estaremos expectantes a ver cómo funciona este mercado nacional de derechos de emisión de gases. Bueno, y al final nuestra querida ministra Cristina Narbona ha dicho 44 o 60. Pues ahí está la duda, porque según diferentes fuentes tenemos cifras de 44 nuevos espacios naturales, sí, incluso 60. Cuando hablamos de espacios naturales nos referimos a zonas que pueden ser declaradas parque nacional. Uh-huh. Protegidas. Protegidas como Timanfaya, sí, la Caldera de Taburiente, que celebraba el 50 aniversario, también tenemos Ordesa. Sí, sí, los picos, sí, de Europa, Doñana, el Teide, Sierra Nevada, Daimiel. Bueno, es que tenemos unos parques nacionales maravillosos. Tenemos 13, uh-huh, y serán 15 muy muy pronto, con Guadarrama y Monfragüe, que es una auténtica maravilla, es un vergel. Pero claro, muchos amantes de la naturaleza dicen, pues son poquitos parques nacionales para toda la biodiversidad que tiene España, ¿no? Sí. Así que fíjate, solo en Canarias tenemos 4 parques nacionales. Uh-huh. 4 parques nacionales. No me digáis que eso es una gozada. Es decir, no, es que me voy a Canarias donde hay 4 parques nacionales. Eso lo cogen los británicos o los belgas o alguno de estos. Y estamos hablando de esos parques nacionales hasta en la sopa, ¿eh? Sí. Así que disfrutemos de lo que tenemos, que España sigue siendo un reservorio natural único en el mundo, en Europa casi ya está dicho, pero claro, cuando hablamos del 20% del suelo español todavía salvaje, pues caramba, 100.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pues entre 44 y 60, vamos a dejarlo así, 44-60 posibles parques nacionales, según ha detectado nuestra ministra de Medio Ambiente. Exacto. Vamos a pedirle que sea un poco más concreta. Sí, que precise un pelín más. Pues hombre, sí, porque tenemos aquí, ¿verdad, Macarena? Tenemos 16. Claro, habrá provincias anhelantes, ¿verdad? Diciendo, seré yo, señor, seré estaremos, yo. No estaremos, nos dejarán fuera. Claro, porque claro, los 44, Martín, que lo tienen fijo, vale. Bien, pero pero se encuentran en el intervalo. Claro. Dice, mira que si el 45 hubiésemos podido ser parque nacional, nos han dejado en reserva regional. ¿Verdad? Claro, claro, no, hombre, no. ¿Cómo ascendemos? Claro. Pues, tiene que afinar un poquitín más. Un poquito más, sí, porque, bueno, hombre, si dice, tengo dudas, no sé si 58 o 60. Pero claro, dice, entre 44 y 60 claro, ya. Claro, sí, cualquiera. Claro. Entonces, también aprovechamos para pedirle que actualice la página del ministerio. Muy bien, Martín, ¿verdad? Incisivo. Como sí, yo creo que sería la versión oficial, oye, directamente. ¿Qué pasa? Que vamos entrando y no hay... Ministerio de Medio Ambiente... ¡Pum! Nota de prensa, ¡pum! Dice, última actualización, mayo de 2001. Más o menos. Y hacen un comentario sobre la cumbre de Río de 1992, ¿no? Dice, análisis a posteriori.

La obra cumbre de Cremo vio la luz en 1993. Sus 1000 páginas son 1000 gritos que invitan a reescribir la historia evolutiva del hombre. En ella presenta cientos de hallazgos de fósiles y restos arqueológicos que cuestionan las teorías oficiales. Según las versiones más aceptadas, los primeros ancestros humanos aparecieron hace unos 5 millones de años. Aquellos primitivos homínidos fueron poco a poco evolucionando hasta convertirse en Homo sapiens. El trabajo de Cremo, sin embargo, cuestiona este guión. Cremo ha recogido información sobre multitud de oparts. Muchos los ha descubierto él. Los oparts son objetos fuera de su tiempo, restos arqueológicos que no encajan dentro de las cronologías admitidas. Ha encontrado fósiles humanos de hace 10 y 20 millones de años, huellas de homínidos de hace más de 100, incluso objetos fabricados por manos humanas datados en las mismas fechas. Entonces propuso su teoría sobre la aparición del ser humano, que consideró muy anterior a lo que la historia admite. Insistimos en que le respaldaban infinidad de pruebas arqueológicas. En torno a Cremo se ha creado una auténtica legión de defensores de su teoría, pese a que en los últimos años ha abrazado tesis creacionistas. Pero al mismo tiempo, quienes han visto tambalearse los cimientos científicos en los que estaban instalados han iniciado una brutal campaña contra sus hallazgos. Sobre su libro y su teoría se hablará en venideras décadas, y es que nunca antes un heterodoxo fue tan tenaz y rotundo a la hora de mostrar pruebas de sus descubrimientos. Todo un explorador del misterio, Michael Cremo, autor de esa arqueología prohibida de la que tantos hemos aprendido. Hombre, esto suena a Macarena, esto suena a Juan Perro, ¿eh? Sí. Además, sonido, ¿eh? Nos ataca. Uy, por Dios. Sí. Los astros en el cielo triunfales relucían, sobre el mundo caía un silencio precursor. Es que esta canción es muy nuestra, porque se llama Historia de la Radio. Mira qué bonito. Claro, hombre, Santiago Seró, Juan Perro. Fúmete un cigarro puro. Bueno, puro. Marina, confía. Sí. Encerrar este acuerdo vital para Occidente. Se le va de las manos y es un negocio duro. Y cueste lo que cueste, tendremos la patente. Bueno, más o menos trata de explicar un boletín informativo y luego un programa, ¿no? Estás haciendo el listo, jugando con las ondas y algunos resquemores de causas al patrón. Se puso muy nervioso, saltó por la ventana, la viuda cerró el trato al final por un millón. Bueno, también hay que entender que las canciones son duran lo que duran y él tiene que ir resumiendo. Mira, sin embargo, ahora se marca aquí un impasse musical. O sea, nos ha contado un programa de 3 horas en 30 segundos. Y ahora mira. Es un genio, Santiago Serón. Yo adoro a Santiago Serón. Yo me declaro seguidor, fanático de Santiago Serón. Celebremos unidos, cantando el aleluya. Que los perros escuchan la voz de su señor. Una radio para todos, cada cual con la suya. Y en casa del demonio se enciende un receptor. Tra la la la la la la. Es una postilla cultural. Y en un lugar del monte, un indio sonreí. Escúchame, decía, me suena tu canción. Desde hace cuánto tiempo ignoras tú la mía. Hablaba con su radio sentado en un rincón. Yo ya, Macarena, le voy notando ya un tonillo crítico, ¿eh? Un poco de resquemor, ¿eh? Un poco de resquemor, a lo mejor sí. Como que no han pinchado su canción y no... Y no le ha sentado muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ya lo veo yo. Y esto, pues bueno, eso es como una especie de simbología hablada. Sí. Bien, te y ha terminado. Ah, no. Muy bien. Y ya todos a coro, ¿verdad? Manos unidas. Te canto yo, todo gira en la memoria. esta historia de la radio de Juan Perro, más conocido como Santiago Auserón. La letra es de Santiago Auserón y la música es de Santiago Auserón y de M. Porro. Uy. De ahí viene esta última parte, ¿no? Bueno, pues cada uno tiene su particular historia de amor con la radio y esta es la propuesta musical de Juan Perro. Y esto que estamos escuchando ahora viene desde Asturias y además compuesto, creado por muy buenos amigos del programa, muy buenos amigos de La Rosa de los Vientos. Se hacen llamar diosa del agua, diosa del río, aunque esto en bable es otra cosa, ¿verdad, Martín? Dewa Dubra. ¿Dewa Dubra? Dewa Dubra. Dewa Dubra, la diosa del agua, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Un CD grabado en Piedras Blancas, en Castrillón. En Piedras Blancas. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal? Cuéntame algo más. Macarena y yo queremos saber. Bueno, pues... necesitamos saber. Estamos deseosos. Claro. Por ejemplo, la formación del grupo. Albodrán, María Sierra. Voz y guitarra, Lilian Fernández. Sí. Los teclados, panderetes y coros, a cargo de Leticia Orbiz. Sí. Raquel González se encarga de la gaita y los whistles. Rubén Cadena, batería y percusiones. Y Ángel Calvo, Gelu, compositor de este tema instrumental, violín y coros. Pues suenan muy bien. ¿Y cómo se llama el CD? El CD se llama El Sollau de Mardana. Pues yo creo que el grupo es El Sollau de Mardana. Y Dewa Dubra. Y Dewa Dubra es el nombre del CD. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que El Sollau de Mardana. Que llame el grupo ahora mismo. Por favor. Que llame el grupo ahora mismo porque yo tengo la duda. Yo creo que el grupo es El Sollau de Mardana, que Mardana es un pueblo y El Sollau es el sótano. Claro, uh-huh. El Sollau de Mardana. El Sollau en bable es el sótano. Sí. Yo también tengo algunos conocimientos. Tengo una especie de xenoglosia consciente. Pero no es grave, ¿no? No, no, no, no. Entonces, El Sollau de Mardana es el sótano de Mardana, que es un pueblo de Asturias. Sí, voy a tener que llamar a mis primos de Avilés, a ver, hombre, que ahora, nos saquen de este contuberno, que llame, de esta duda. Que llame, por favor, un asturiano parlante. ¿Eh? Y el título del disco es... sí, Dewa Dubra. Dewa Dubra, claro. Va a ser que sí. Claro, claro. Pero también podría ser al revés, ¿eh? Perfectamente. Que llame el grupo al completo, por favor, que llamen todos. ¿Cuántos son? Uno pues, a uno. Tres y tres, seis. O sea, seis. Son tres que son... sí, porque sí, si o sea, entre 44 y 60... Si nos ponemos a contar con las, con las colaboraciones... esto Fred Morrison, Jimmy McMenemy, Héctor Braga, Mari Lecam, Diego Pangua y Eva Tejedor, pues... Sí. Bueno, este tema se llama Viento del Medievo. Viento del Medievo. Viento del Medievo. Eso sí nos ha quedado claro. El viento del medievo. Con aire medieval, melancólico. Pero a ver, ponnos Casasola, Sergio. Ahora dice Casasola que el grupo es el Sollau de Mardana. Sí, ¿no? Bueno, pues hemos salido de la duda. Pero vamos, queremos escuchar las voces. Vamos a ver. Vamos a poner otro corte. Ay, señor, de verdad. Martín. Mira que te digo, estudiate el CD. Sí. Lilian. Está cantando Lilian. Y luego seguiremos escuchando. Ahora llegan las noticias. La Rosa de los Vientos. Con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero. Espero que estéis disfrutando con vuestro programa, con La Rosa de los Vientos. Tenemos una hora por delante para conversar, para incluso debatir. Hay información azul y verde que resulta muy provocadora. Por ejemplo, el aumento de la obesidad en el mundo. Caramba, este dato de los chinos que veíamos por ahí en algún sitio es preocupante, ¿verdad? Una población de 1.300 millones de chinos, hasta hace 10 o 12 años sumamente delgados por su tradicional comida, gastronomía. Y ahora, gracias al capitalismo que ha entrado allí con fuerza, los chinos se han hecho adictos a la comida basura y ya tenemos 200 millones con sobrepeso y otros 60 millones ya directamente obesos. O sea, 1.000 millones mantienen el tipo. Nunca mejor dicho. Pero ya... Ahí está muy bien, ¿eh? Como casi 300, como que... Como un poco abandonados a la molicie, ¿eh? A la molicie gastronómica. Así que ese dato hay que tenerlo en cuenta. Luego también el del dinosaurio que se ha descubierto en Valencia. Y bueno, seguimos con la música, con el... ¿Cómo era el Sollao? El Sollao... El Sollao de Mardana. De Mardana, muy bien. Ese disco que nos llegó vía Jesús Callejo gracias a Xavi de Gijón, pues nos ha ilusionado. La verdad es que nos ha gustado mucho, muy buena calidad la que nos envía Asturias. Y bueno, seguimos contando. Y luego el microrelato que ayer no pudimos ofrecer por la fiesta de Halloween, pero hoy sí. Pablo Vega, tenemos tu relato ya pendiente de ser escuchado, la voz además de Paco de León. La carta número 154, un relato futurista, muy ad hoc con los tiempos que nos ha tocado vivir. Y luego la gente sin escrúpulo, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Pero ¿cuántas cosas todavía hasta las 4 o 3 en Canarias? Muchísimas. Vienes de malo y será. Bueno, pues tenemos ahora el debate, un debate profundo que se ha generado en la redacción de La Rosa de los Vientos, porque tenemos el Sollao. El Sollao de Mardana. De Mardana. Bueno, y luego tenemos... Deu a Dubra, que puede ser el título del CD o el nombre del grupo. Yo creo que es el nombre del grupo. Claro, como han nacido hace poquito y están ahí... Xavi, ¿por qué no llamas, hijo? Porque mira, te cuento. Hay un tema que se llama El Sollao de Mardana, sí, que explica el grupo que, bueno, está dedicado al sitio donde ellos solían ensayar. Que estaba, claro, era un pueblín del concello de la Viana. Pero es el... Por tanto, ¿no? ¿Es el tema que da título al álbum? Claro, yo creo que sí. Y entonces, el nombre del grupo es Deu a Dubra. Bueno. Y el Sollao de Mardana es esto que está sonando ahora. Eso me cuenta Silvia Casasola. Bien, bien. En todo caso, 91-426-2599, agradeceríamos una llamada asturiana que nos orientara, ¿eh? Bueno, Martín, como gran políglota que es, versado en múltiples idiomas, incluso algunos ya muertos, como fenecidos, como el griego, ¿no? Sí. Oui. Martín, aprovecha estas tonadas musicales y léenos alguna letra de... Sí. Por ejemplo, Verde. Dice, voy dicite una cosa. Una cosa voy dicite. Col agua verde, el viento verde, yo quería así. Frágil como las plumas. Libre como la lluvia. Con el agua verde, el viento verde, yo quería que sí. Pues muy bien. Hasta la música se ha separado. Martín, ¿cuándo se pone? Sí, se ha detenido el mundo, por un momento. Mira, esta es la canción. Esta es Verde. Esto es lo que ha leído Martín Espósito. Qué hermosa es la música tradicional, ¿verdad? Qué bien suena siempre. Muchas veces siempre estamos muy pendientes de Irlanda, de Inglaterra, de Gales, de Escocia, de Bretaña. Y a lo mejor nos olvidamos un poquito de nuestra música tradicional, que suena como Los Ángeles. Y también resulta muy, muy evocadora. Lo has hecho casi como ellas, ¿eh? Sí, vamos. Igual. Igual. Misma voz, claro, melodiosa. Pero ahora que tenemos más debate, porque en el CD hay otro tema que se llama Dubra. Bueno. Vamos a ponerlo. La pista número 3. No vamos a salir, me parece, un tema instrumental. No sé, ¿alguien conoce el grupo? 91-426. Yo no me puedo dormir 25, hoy aquí. 25-99, estamos haciendo monográfico. Monográfico especial. Este es Dubra. Deu a Dubra, se llamarán el Sollao de Mardana. Bueno, pues lo cierto es que los hemos podido escuchar aquí en La Rosa de los Vientos y esperamos algún tipo de contestación. Eso es lo importante. Bueno, pues viva Asturias y qué bien suena Asturias. Qué bien, qué bien, qué bien. Bien, pues vamos a entrar en nuestro micro relato. Ya sabéis que aquí recibimos de varios géneros, terror, fantasía, ciencia ficción. En este caso, ciencia ficción, o acaso no tanta ficción. Es la carta número 154, su autor es Pablo Vega, nos lo envía desde Granada y propone algo muy inquietante sobre el futuro de la humanidad. Por cierto, si quieren enviar sus relatos, no solo al correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. ¿De cuántas tensiones estaríamos hablando, Martín Espósito? Bueno, pues de un folio y medio. Como mucho. Tipo de letra, sí, tamaño 12, sí. Interlineado normal. Sí. No, o sea, es pedir más. Muy bien. Pero si quieren enviar su carta tradicional, con su relato. Que cojan papel, boli, lápiz, apunten rápidamente. Sí. Dirección. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Tan sencillo como su madre. Cada vez que os lo oigo me gusta más, ¿eh? Sí, sí, y sí. Y con esa música de fondo podríamos, ha quedado mejor. Podríamos ganarnos la vida como locutores, ¿eh? Sí. Bueno. Bueno, ganar. Habría que pulir. Hay ciertas dudas, ¿no? Sí, no se sabe muy bien si ganar o vida, ¿no? Pero... o perderla. Pero bueno, este relato nos va a inquietar mucho Macarena. A mí me inquietan todos. Sí, sí, sí. Yo ya estoy con los vellos erizados. Sí. Porque Paco de León se empleó a fondo para grabar este microrelato. Se llama La Carta número 154. Querido hijo o hija, hoy hace un día fantástico. Los últimos rayos del atardecer entran a través de la cristalera del pabellón de Poniente, aquí, en la última mansión habitada del mundo. No se oye sonido alguno, aparte del trino de los pájaros y el zumbido de los androides de limpieza que se deslizan por el suelo del pabellón. Hoy sabré si algún día nacerás. Tengo fe. Crecerás rodeado de máquinas. Los biobots te cuidarán y los androides educadores fortalecerán tu mente con toda la sabiduría de la humanidad. Pero hay cosas que tal vez solo puedas saber cuando las sientas. Y tal vez estas cartas te sean de ayuda. Espero que las leas aquí, en el pabellón de Poniente, donde desde hace unos meses te escribo cada tarde para que conozcas a tu madre, para que tengas algún contacto con algún humano, aunque sea a través de la palabra escrita. Yo apenas llegaré a verte gatear. Hoy es mi 101º cumpleaños y casualmente el 2º aniversario de la muerte de tu padre. Triste final para el último hombre del mundo, ahogado por un hueso de pollo. Los biobots no pudieron hacer nada. Mi piel, negra como el ébano, se arruga y se cuartea. Mi tiempo se acaba. Y pronto la última mujer de la Tierra morirá. Y crecerás solo. Meditamos mucho acerca de la crueldad de engendrar a un hijo y dejarlo crecer solo en el mundo. Pero al final nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Tú, hijo o hija, has sido en estos años nuestra última esperanza de futuro. Supongo que para cuando leas esto, los androides educadores ya te habrán hablado de las campañas de esterilización globales de los siglos XXI y XXII, provocadas por la superpoblación y la falta de recursos. Puedo hablarte de esto, puesto que yo fui esterilizada al nacer, igual que mi madre, de las últimas mujeres en ser esterilizadas, ya que vivíamos en un lugar remoto, en el curso alto del río Zimbabue. También te habrán contado los androides que no todo el mundo fue esterilizado y que a unas pocas familias se les permitió procrear. El gobierno planetario entonces no entendió la desesperación que generaban así, la desesperación del que va a morir y no dejará nada que perpetúe su memoria. Esa puerta abierta a la inmortalidad, que son los hijos. Esa desesperación del que no tiene futuro que perder. Sí, recuerdo de pequeña las rebeliones globales y la guerra contra los procreadores. En ese momento me parecía muy bien quitarles la vida a cambio del futuro que nos habían quitado a nosotros. No tener una cicatriz en el vientre era causa de muerte inmediata. Pero con estas muertes acabamos con el futuro del género humano. Y la humanidad acaba aquí, en la última mansión habitada del mundo, un geriátrico donde nos reunimos los últimos 15 humanos para unir esfuerzos en el objetivo que nos mantuvo vivos de espíritu en nuestros últimos años, mientras íbamos muriendo uno a uno. Aquí nació la última esperanza humana. Toda la tecnología y el conocimiento están a nuestros pies, pero para clonar a un ser humano empezábamos de cero. Los gobiernos nacionales y luego planetarios vinieron prohibiendo y limitando los estudios de clonación desde el siglo XXI. Nuestros úteros ya están muertos. La ciencia médica nos permite vivir hasta un centenar de años, pero el ciclo de la fertilidad no cambia sus crueles normas. Sin embargo, hace 7 años conseguimos generar un útero artificial que ahora mismo alberga el cigoto primigenio que eres tú. Tu madre biológica es una mujer del siglo XIX que encontramos congelada en Escandinavia, en una exploración en aerodeslizador hace 7 meses, y que nos donó el más valioso presente hoy en día, un óvulo sano. Ayer inoculé el esperma de tu padre congelado. Tú, hijo mío, da sentido a estas palabras, pues si no existieses, nadie habría para leerlas. Voy ahora mismo a ver cómo van tus primeras horas de vida y vuelvo inmediatamente a contártelo. Pues muy, muy incierto el futuro que nos plantea Pablo Vega en esta carta número 154. Caramba, ojalá no sea así. Tengamos que recurrir a una mujer congelada del siglo XIX con el útero en perfectas condiciones. Qué barbaridad. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se presenta la vida en este planeta Tierra? Bueno, luego comentaremos, pero ya tenemos solucionado el misterio. De Guadebra es el nombre del grupo. Han llamado a, incluso amigos de la radio asturiana. José Luis, de la radio asturiana, pues nos ha informado perfectamente sobre este asunto de Guadubra, que además es, los están pinchando por allí. Sí. Y nada, el Sollau de Mardana es el título del CD, que es donde ensayan ellos. Uh-huh. Que muy bien. Enhorabuena de Guadebra. Ya os pincharemos mucho por aquí, por la Rosa de los Vientos. Y ahora entramos en territorios de azul y verde. ¿Qué pasa con este dinosaurio, Macarena? Las excavaciones paleontológicas llevadas a cabo en Alpuente, Valencia, durante el mes de septiembre han permitido recuperar los restos de un gran dinosaurio herbívoro. Dicha excavación ha sido dirigida por 2 investigadores, Santi Esteban y Suñer, de la Universidad de Valencia, así como por otro investigador, Galobar, del Instituto de Paleontología de Sabadell. Entre los huesos recuperados hay un número de algo más de 1,60 metros, por lo que se calcula que daría al animal una talla de entre los 25 y los 30 metros de longitud y varias toneladas de peso, tamaño tan solo equiparable a los recientes hallazgos realizados en la provincia de Teruel, pasando a ser así uno de los dinosaurios más grandes encontrados en Europa. Por el momento no puede especificarse de qué dinosaurio se trata, aunque se sabe que la mayor parte de los huesos pertenecería a un saurópodo, un gran herbívoro de cuello y cola larga. Además, entre los restos se encuentran también dientes de un dinosaurio carnívoro, lo que aumenta el interés y las expectativas puestas en uno de los yacimientos que se ha comenzado a trabajar este año. Algunos de los huesos se encontraron algo fragmentados, pero en general presentaban un estado de conservación muy bueno y no obstante el proceso de extracción fue lento y complicado debido al tamaño y peso de los mismos. Todos estos fósiles tienen una edad entre los 120 y los 140 millones de años, lo que corresponde al límite entre el periodo jurásico y el cretácico. Uh-huh. Bueno, pues muy interesante, pues estaríamos hablando de un depósito, de un osario, ¿no? Parece que sí. Bueno, pues los herbívoros, contra de lo que se pueda pensar, los herbívoros eran los dinosaurios más grandes que poblaban el planeta Tierra. Los carnívoros eran más chiquitillos. Sí, fíjate qué dimensiones. Hombre, el Tyrannosaurus rex, un poquito cabezón. Sí. Un poquito cabezón, pero no es que fuera muy grande. En cambio, este saurópodo, de 25 a 30 metros. Sí. Esto es que era un gasto, ¿eh? Y varias toneladas de peso. Esto era un gasto, porque este se pone a comer lechugas y acaba y no para. Con... Exactamente. Acaba con la producción de Valencia, de la hombre, bueno, de Valencia solo. claro. Bueno, pues España como tierra de dinosaurios. No solamente en Aragón, en La Rioja, también en la Comunidad Valenciana, en Madrid, en Andalucía, poblaron esta península y dejaron su huella, como estamos viendo en estos días, recuperándose en Alpuente, en Valencia, este saurópodo inmenso de 25 a 30 metros. ¿Y qué hambre tenemos, verdad, Martín? ¿Qué hambre? Pues contengámonos. Dosifiquemos. Eso es. Nuestras ansias. Bueno, pues el primer encuentro internacional sobre obesidad que acaba de celebrarse en Sudáfrica, sí, arroja cifras alarmantes. Más de 300 millones de adultos de todo el mundo tienen sobrepeso. Los expertos afirman que perder entre el 5% y el 10% del peso puede mejorar significativamente la salud, reducir el riesgo de diabetes, enfermedades del corazón, así como aumentar la esperanza de vida. Y es que se cree que la obesidad causa 70.000 nuevos casos de cáncer solamente en Europa. Gran Bretaña, Hungría, Rumanía y Grecia son los países europeos que tienen las tasas de obesidad más altas. En esta ocasión, en Sudáfrica se ha llamado la atención a los países africanos. En Marruecos, Kenia o Nigeria, el número de personas obesas aumenta significativamente cada año. En Marruecos, el 40% de la población tiene sobrepeso. En Kenia, el 12%. Y en Nigeria, oscila entre un 6 y un 8%. Pero en el caso de Sudáfrica, sus tasas llegan a asemejarse a las de Estados Unidos. Uno de cada tres hombres y más de una de cada dos mujeres tienen sobrepeso. Según el jefe del Grupo de Trabajo Internacional sobre Obesidad, Philip James, la solución está en manos de los gobiernos. Según el catedrático, se trata de cambiar el modo de permitir que las ciudades se desarrollen para controlar la obesidad. Es el caso de Japón, donde la tasa de hombres obesos se ha duplicado en los últimos 20 años. En Japón se está duplicando todo, la tasa de suicidio, la tasa de obesos, la tasa de gente que va al psiquiatra, los estrés por trabajo, las vacaciones incluso se han duplicado también. A lo mejor esa es la causa, que les dan más vacaciones y no saben qué hacer con ellas. Y no más tiempo para... Se ponen a comer. Sí, luego también pues las facilidades que apunta Philip James, pues de espacios para practicar deporte... Y que comemos muy mal. Comemos muy mal. Fast food, la comida rápida. Yo este año estoy comiendo fatal. O sea, es un sin vivir, ¿eh? O sea, ya no sé si me estoy comiendo una galleta de chocolate o un bocadillo de jamón o algo. Es que hay poco tiempo, para cocinar, para preparar buenos alimentos. Claro. Hoy he tomado cocidito, hoy estaba bien, ¿eh? Cocidito madrileño. Sí, señor. Eso sí que es cocina mediterránea. Qué bueno. Y el brownie ese que nos trajiste, Martín, hablando de todo un poco y de comida sana. Bueno, ya volvemos al postre. Sí. Es que somos muy de postre en España. Estamos muy interesados en esta receta tuya, ¿eh? Sí. El brownie. Bueno, Silvia acaba de matar a alguien. Es el chef de cocina. Sí. En este caso es Martín Cocina. Sí. Ahora mismo es lo que más se vende en televisión con su libro de recetas, las recetas de Martín. Sus pilas y sus... El brownie es un bizcochito espolvoreado, ¿no? De cacao. Sí, es básicamente es eso. Un par de huevos, medio vaso de aceite y un cuarto de vaso de agua. Sí, ¿has tomado nota, Macarena? Sí, estoy tomando nota. Es como el tang, pero con dos huevos. ¿El tanga? Ay, el tan de naranja, qué rico, polvos, ¿eh? Pero por favor, que estáis diciendo sacrilegio. Claro, polvos y agua. ¿Qué diferencia hay? Dos huevos. O sea, lo hemos resuelto, o sea, pero la diferencia de todo siempre es dos huevos. En otras ocasiones, si quieres un poquito más, pomposo. Sí. Pomposo me hasta gusta. Tres. Esponjoso. Hasta tres huevos. Más esponjoso. Eso, porque pomposo. Pero le echas pomposo todo, sería como clara y llena. Sí. A ver, entonces, repite que yo me entrego. Pero vamos a ver el brownie. A ver, por favor. Brownie, bizcochito nacido en los Estados Unidos de América. Exacto, en torno al año 1890 y algo más o menos, que estuve documentándome. Luego la receta fue pasando de boca a boca. Sí, oye, nació justo cuando nació la Coca-Cola, en 1896. Claro. Bueno, pues vamos a ver. La merienda perfecta, Coca-Cola con brownie. Tenemos el bizcochito para hacerlo, dos huevos, un vasito de aceite, virgen extra, claro. Claro. Claro. ¿Y los polvitos de dónde los sacamos? Porque eso es de dónde claro. Es un preparado. Ya, pero eso que es como el Colacao o el Nesquik. Exacto, sí, viene en bolsita y te viene en polvo espolvoreado, el mismo color, marroncito. Pero tú vas polvo brownie. Pero tú vas a la tienda y lo pides como... No, vas directamente, igual que te compras los ingredientes para hacer una tarta de queso, pues igual, te viene una cajita, lo abres y dentro viene el preparado del brownie. Luego ya tú pones los huevos, el agua, el aceite. ¿Y el horno cuánto? Lo bates todo. El horno depende del tamaño, del ancho del brownie que lo quieras. No, pues como el de ayer. Por ejemplo, 35-40 minutos. No más. Ah, bueno. 35-40 minutos. Con y luego los huevos. Sale calentito. Lo de los huevos. Para claro. Martín. Bueno, a veces hay que echarle valor. Ya. No, valor, no. Pero entonces, para lo del horno también hacen falta los huevos. Pero cuando lo sacas del horno... con dos huevos. Va a refrigeración. Sí, porque quema. Lo metes en el frigorífico o lo dejas fuera. No, fuera. No hay que meterlo en el frigorífico. Claro. Es más. Te apunte. La base... Bueno, Ahí está bien. Porque recomiendan que nada más sacarlo que lo tapes. Que lo tapes con albal. No, o sea, con bueno, aluminio. Bueno, o sí, o con la parte de arriba de la bandeja. En este caso, pues hay que dejarles enfriar un poquito para que no se derrita el plástico, porque en mi caso era plástico. Te salió perfecto. Lo cierras y ahí lo mantienes. Salió estupendo, a mí me encantó. Calentito, está exquisito. ¿Y cuánto tiempo se tiene que dejar hasta que lo puedas comer? Pues más o menos el tiempo que necesite tu lengua para poder ingerirlo y no quema. O sea, tú te lo comes caliente. Sí, sí, calentito está muy bueno. Además, lo que suelen hacer en los restaurantes es ponértelo con una bolita de hielo. Digo, de helado, perdón. De helado. Bueno, de helado de vainilla. Con y con nata también. Qué rico, y con chocolate caliente. O sea, te viene el cuadradito caliente. Ese con una bola de helado encima. Sí. ¿Encima o al lado? Encima, directamente. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Está muy rico. Sí. Oye, ¿y estos gofres que ahora venden para hacerlos en el microondas? Sí. ¿Vos sabéis algo de ello? No, nada. Yo no los he probado. Que me han llegado rumores. Pero sí, oye, que se en esta semana a ver si practicamos. Sí. ¿Pero que son buenos o que se asemejan a la plantilla de las zapatillas? No, es cosa de mis sobrinas que me cuentan cada cosa y ahora por lo visto se han comprado unos gofres que lo meten en el microondas y eso está buenísimo. Digo, ¿no coméis otra cosa, nena? Sardinas o... Pero con chocolate líquido por encima. Con chocolate líquido. Solo... Sí. O sea, el gofre con el chocolate líquido por encima. Pues eso hay que probarlo. Pues sí, sí. El gofre cuando vas a una feria es un olor muy característico, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Y yo cuando llegué a Bélgica, cuando llegué a Bruselas, empiezas a oler y huele a gofre por todos lados. Tú también tienes un poco de sobrepeso, ¿eh? Pero no es chino, ¿eh? ¿Cómo te has dado cuenta? Sí. Él, en vez de seguir el camino de baldosas amarillas, seguía el camino del gofre. El dato este de China, de 200 millones de chinos con sobrepeso, que no tenían sobrepeso hace 10 años, ya sí lo tienen, y 60 millones de obesos. Ya han corrido, ¿eh? Sí. Es que ya están aptos de comer pesca. Yo creo que esta es una conspiración norteamericana. ¿Para acabar con los chinos? Para acabar con todo el mundo. O sea, nos están metiendo la fast food. Y esto va a acabar, esto va a explotar, en algún momento va a explotar. Oye, pues no es una teoría nada despreciable. Desde aquí vamos a preconizar, y en este caso vamos a precocinar, comida española, comida racional, comida mediterránea, de la que hemos comido siempre. Hay que tomar fruta, hay que tomar verdura. Ese caldo gallego, qué bueno. El caldo gallego. En Galicia tenéis unos sabores muy contundentes. Sí. Yo me enfrento a veces a la gastronomía gallega con cierto temor, porque está todo tan rico que te lo hay que hacerlo así. Sí. Porque si no te pones morado. Está todo buenísimo. Yo conozco un sitio que se llama Viveiro, madre mía. Y ahí dices, póngame usted lo que quiera. Ay, el marisco, y empiezan a traerte, empiezan a traerte. Pero hay que te traen el codillo, por ejemplo. Exacto. Pero bueno, ¿Pero por qué ponen esos platos tan grandes, Martín? ¿Verdad? Luego sobra la mitad. Claro, hombre. Es verdad. Y dice, póngame un codillo. ¿Qué excesos? Claro, sí. Pues que te traigan la mitad del codillo, que te cobren la mitad también, ¿no? Claro, porque si solamente fueras a comer eso... Claro. Pues claro, ¿qué te has comido antes? Pues imagínate. Y una mariscada, pues tampoco está mal. No. Para mí está mejor que el codillo. ¿Te gusta más la mariscada? Sí. Claro. Silvia, ¿tú qué tomarías? ¿Una mariscada fría o a la plancha? Yo a la plancha. Mis gambas a la plancha, solo lo primero. Y las cigalas a la plancha. Las cigalas a la plancha, Macarena es una fan. Sí. Sí, tú eres de las cigalas a la plancha. Yo soy de la cigala a la plancha. A mí también me gusta mucho la terciadita, ¿verdad? La que viene así abierta. Bueno. Bueno, pues nada, ya hasta aquí la noticia azul y verde. Entramos en tipo de cosas, es que no tenemos remedio, ¿eh? Tenemos nuestro momento gastronómico siempre y es que, verdad, no paras de hablar. Qué maravilla poder comer, qué hedonistas somos. Es que el hedonismo se practica en este programa. Somos amantes del placer, somos devotos del somos bon vivant, ¿eh? Somos bon vivant. Capri G. Ay, Martín. Bueno, me... Tú puedes pedirnos tú si fuera. Mi si fuera es el de Andrés de Murcia, que nos escribe para pedir un pasaje de la historia de Velázquez y además aprovecha para decirnos que hoy es su cumpleaños y que cumple 28 añitos. Hombre, pues muchas felicidades, Andresillo, en Murcia. Ya 28 años, ya eres todo un mocetón, ¿eh? Ya va para adelante, ¿eh? Hombre, yo creo que ya tocará, ¿no? Pues formar una familia... Hombre, es el momento ya de sentar la cabeza. O a lo mejor ya con 28 años no se puede decir estas cosas. ¿No? ¿Por qué? No, porque vos se desilusiona y dice, pues, caramba. Dentro de unos añitos. Dentro de unos años. Sara, ahora lo que hay que hacer es casarse con 40 años. Directamente. Sí. Hay que esperar. Sí, porque así no te cansas. No te cansas. O sea, y a los 40 lo coges con ilusión. Incluso. Dice, ¿qué tal? Pues mira que me caso. ¡Hombre! Y es como que rejuveneces, ¿verdad? Por probar. Por tener... Sí. Por favor, cásense con 40 años. Eso es lo que voy a hacer yo, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Tú no te vas a casar antes? No. Bueno, además, ¿cómo te vas a casar con el club de fans que tienes ahora mismo? Lo veo poco probable. Bueno, qué éxito tuvo Macarena Yagüe, ¿eh? Ayer. Increíble, increíble. Había mucha gente que estaba deseosa de verla. Tú también. Martín ha tenido también su éxito, ¿eh? Sí, sí, bueno. Bueno. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor no ha sido entre el grupo que él prefería. Él ha sido showman, pero... Sí, showman total. No, y también... No, y Silvia también se hizo con el cariño del respetable porque sí. Además no agredió a nadie ni nada, o sea que... Se portó bien. Se portó muy bien. Mantuvo a Cojo y Cerbero en su sitio. En su sitio, la verdad es que nos organizó muy pero bien. Pero las cadenas dolían mucho. Dolían, sí, ¿no? Sí. La tuvimos que atar una columna como si fuera Mónica Naranjo cantando de Satané. Con la misma melena. Bueno, pues Silvia, tú puedes pedir tu si fuera. Pues mi si fuera es de Menos Lobos. Uh-huh. Dice, hola Cebrián, mi Benur Herciano. Pero bueno. Dice, sé que es un peloteo miserable, pero me avergüenzo de mí mismo. No, a mí me gusta. Bueno, él te quiere preguntar por el profesor Argumosa, sí. Que le gustaría que diera su opinión sobre el fenómeno y todas las novedades del asunto de las caras de Vermeer. Ah, claro. Cuando él hace una auténtica autoridad al respecto. Sí, ya me gustaría mucho, muchísimo tener al profesor Germán Argumosa en la antena, pero ya os digo que está retirado en Cantabria, sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre su vida. Y bueno, pues cuando él quiera, aquí tendrá su casa para comentar. Un abrazo tremendo para el profesor. Y también te pregunta si sabes si va a publicar algo, Germán Argumosa. Pues esa intención tenía hace 10 años cuando tuvo que dejar el programa. Hace 10 años quería escribir un libro, pero no hemos vuelto a tener noticias de ese asunto. Ojalá deje un libro, porque todos sus seguidores, todos sus discípulos lo recibiríamos con muchísimo cariño. Gracias, Menos Lobos, por tu correo. A ver, Martín, tú puedes pedir tu si fuera. No sé si ya lo habréis hecho, pero bueno, ahí os lo dejo. Dice Mario de León, me gustaría que hicieseis dos pasajes. Uno de los Maquis de León y otro de Tupac Amaru II. ¿Tupac Amaru II? ¿No serás el segundo sobre Tupac Amaru? Bueno, pues pone dos palitos después del Tupac Amaru. Ah, Tupac Amaru II. Bueno, pues Tupac Amaru... Segunda parte. El último inca que resistió la invasión, colonización, conquista de los españoles. Y bueno, pues no es un personaje militar muy relevante, la verdad es que tampoco tiene mucho juego, pero el hecho de ser el último, pues le elevó casi a los altares, ¿no? De los que aman la libertad y todo eso. Bueno, pues sobre Tupac Amaru ya os digo que hay poco que contar. Si hacemos algo sobre Pizarro, sí, ahí lo incluiremos en un pequeño apunte, pero vamos, no hay mucho que decir. Uh-huh. Y sobre... ¿El otro era? Los Maquis de León. Los Maquis de León, ya hicimos uno con Secundino Serrano, además hablando de León, largo y tendido, pero vamos, podemos reeditarlo en cualquier momento. ¿Sí, Macarena? Nos ha escrito José Lu para darnos las gracias a todos por lo majos que fuimos, según él dice, y por soportar a 30 locos como ellos mientras estábamos trabajando. Pero por favor, si lo pasamos fenomenal. Gracias a ti, José Lu. Un comportamiento exquisito, como corresponde a los oyentes de La Rosa de los Vientos, y fue una noche inolvidable, el mejor Halloween que recuerdo. Estoy macizote. Pero Silvia. Estoy macizote. Sí. Bueno. Dólares Telefónic, no sé, eso ya debe ser que tiene posibles. Sí. Nos sugiere que a ver si en alguna ocasión pues haces una reunión... Se hace llamar Estoy macizote. Está bien, ¿eh? Sí. Bueno, pues te quiere sugerir si se pueden reunir todos los colaboradores en un programa especial, en Navidades o en algún otro momento, pues que esté Canales, Callejo Cardeñosa, Escribano, Rueda, me imagino que Pepintre también, bueno, y todos en general, así en plan amalgama, sí. Que le gustaría saber que podría salir de un programa así. Pues un contubernio, la verdad es que... Sí, hombre, pues lo podemos hacer a lo mejor en Navidades o finalizando temporada. Vamos a apuntarlo con mucho cariño, Estoy macizote. ¿También, Juan? ¿Estás macizote? Yo ya no sé ni cómo estoy. Yo estoy hecho ya un corcho, o sea, soy la momia de Amenofis IV. Ahora mismo ya se me ha acabado el formol, tendré que inyectarme un browning de esos que tú dices. Venga, pongámonos serios. Sí. Dice, sigo tu programa desde turno de noche. En líneas generales es interesante, pero lo que no soporto es el autobombo. Sí. Autobombo continuo, sí. Ni la lectura de los mensajes de los oyentes echándote flores. Te diré que es el único programa que escucha. Bueno, pues mira, me alegra mucho que escuches este programa y seas... hombre, escucha otro también, que hay variedad. Y en cuanto al autobombo, no tiene remedio, es que nos encanta. Entonces, es inevitable. ¿Qué te puedo contar? Lo siento, no puedo hacer aquí ni crítica ni nada porque es que nos encanta. O sea, a estas horas de la madrugada, donde ya está uno derrotado, donde ya no queda ni alma... A mí me debe quedar un 2% de alma ahora mismo. Pues que te digan, me encanta tu programa, qué bien lo hacéis y tal. Pues mira, bueno, como que nos ayuda, ¿verdad? Nos regodeamos un poquito. Exacto, es como si rebajaran la gasolina sin plomo mañana 50 céntimos. ¿Qué me dices? ¿Te das cuenta? Pues esto es lo que nos pasa a nosotros. Este es el combustible que nos surte a estas horas difíciles de la madrugada. Perdónanos si a veces nos dedicamos a la autocomplacencia, pero es que realmente ya es lo único que nos queda. Miguel dice, soy becario de investigación, aunque desde hace 2 meses emigré al Reino Unido y he sido adoptado aquí. Me hace gracia los datos que maneja el gobierno sobre los investigadores en el extranjero, ya que son datos que hablan solo de los investigadores doctores. El problema, como siempre, somos los investigadores no doctores o investigadores en formación en el extranjero que no aparecemos en ningún censo y somos más de 2.000. Lo que gana un becario en España depende de la beca que tenga, pero la media suele ser sobre los 900 euros. De esa cantidad se resta al año un tanto por ciento de impuestos y, bueno, y de otra serie de cosas. Así que nada, nos ha escrito para contarnos la situación que viven los investigadores. Bueno, pues te lo agradecemos, un correo que llega desde Inglaterra. Desde Inglaterra, sí. Fíjate que estamos exportando ahora mismo investigadores, enfermeras, médicos, estamos exportando una clase muy muy cualificada, que están dando gloria a otros países y deberían estar aquí. Lo cierto es que por 900 euros menos impuestos y el trabajo que realizan en ocasiones de 12 o 14 horas al día, claro, es yo creo que un asunto muy mal pagado. No compensa. Que solo impulsa la vocación que tienen estos chicos y chicas. Sí, Así exacto. Y alguno, yo tengo un caso que además incluso por estar como investigador en un departamento, bueno, pues te impide realizar cualquier otro trabajo. Es decir, estás como atado a eso. Sí. Bueno, pues yo tengo un pariente, un primo, que es el microbiólogo, y se tuvo que ir a Inglaterra a trabajar, sí. Y allí, pues claro, estaba mucho mejor considerado que aquí, porque aquí en España lo único que le ofertaban, lo único que le ofrecían era ser comercial, comercial de una empresa farmacéutica, y a vender productos, ¿no? Y claro, él se había preparado, se había formado, pues para investigar, claro, investigar. Así que bueno, qué triste historia. Y en Sudáfrica estuvo también, ¿no? En Sudáfrica, en Kenia, además un chico muy... Hombre, no porque sea, pero sí, muy aplicado, muy aplicado y muy aventajado en alguna ley como es el estudio de la lucha contra el SIDA, ¿no? O sea, que bueno, una triste gracia, sí. Lo hemos vivido en la familia también. A mí me gustó mucho la iniciativa que tuvieron los becarios cuando daban a la gente zumo de becario. Zumo de becario, sí, de becario exprimido. De becario exprimido. Estaba muy bien, iban estaba muy gracioso. De naranja. Sí. Unos 20.000 becarios hay en España y en esta situación precaria, no becaria. Bueno, Agustín te dice que a ver si puedes hablar de un personaje del siglo pasado que se llama Masoyama, que es coreano y fundador de un estilo nuevo de karate. Sí. Y te da un dato, por si a lo mejor no tienes mucho sobre este personaje. Dice, mataba toros en exhibiciones de un puñetazo. Ya. Y luego hacemos el azul y verde, ¿no? Lo dice azul y verde. Bueno, ahora le llama la Masoyama. Atención. Bueno, pues lo apuntamos. Pero un personaje que mata a todos de un puñetazo, la verdad que como que no. O sea, bueno, pero si el personaje es interesante en otras vertientes, lo podemos comentar. Vamos con otro email, el de Toño, que hace dos peticiones. Por un lado, dice, hace 2 semanas escuché una noche que estabais hablando sobre Nikola Tesla. Sí. Van a ser un poco más de 2 semanas. Sí. Pero fue un resumen de uno de los programas. Dice, ¿cómo se puede conseguir la grabación de aquel programa? Bueno, pues los monográficos son a cero, es a lo que se refiere. Este Nikola Tesla creo que lo reeditamos en agosto con Bruno, ¿no? Fue uno de esos monográficos zona cero y pues bueno, próximamente lo vamos a colgar en juanantoniocebrian.com, su página y la nuestra, juanantoniocebrian.com. Ahí pondremos el monográfico zona cero dedicado a Nikola Tesla, que en su día suscitó mucho interés. Y además pregunta Toño que dónde puede encontrar la serendipia aquella de los presidentes Lincoln y Kennedy. Bueno, esa es muy famosa y muy extendida en la red. Yo creo que tecleando, ¿verdad? Puede fácilmente. Sí, puede encontrarla. Aún así, creo que en algún monográfico de serendipias lo contaron los chicos, Carlos Canales y Jesús Callejo. Así que en lazonacero.com, en una página dedicada a las cosas de la zona cero, ahí creo que están todos los monográficos. En lazonacero.com, además la lleva de forma magistral Tasios. Diego pregunta si se sabe algo de las algas asesinas del Caribe, que hace unos años estaban en las costas francesas del Mediterráneo y que se decía que se reproducían muy rápidamente y que podían esparcirse por todo el mar Mediterráneo, ya que eran un peligro para la flora y fauna marina. Pues sí, ese es uno de los peligros a los que ahora mismo se enfrenta el mar Mediterráneo. el castigadísimo mar Mediterráneo hace unos años del Museo Oceanográfico de Mónaco, que fundó Jacques Cousteau. Sí. Jacques Cousteau, el célebre investigador marítimo, bueno, pues se escaparon en los vertidos del museo, se escaparon esas algas asesinas y fueron a parar al Mediterráneo. Se llama alga roja, se extiende como la marea, es tremendo. Son mortíferas, porque además allá donde cae una mancha de alga roja, de alga asesina, pues todo fallece. Sí, ahora mismo están invirtiendo muchísimo dinero en poder erradicar esto del mar Mediterráneo y controlarlo. Pero qué triste gracia que algo fundado tan hermoso por Jacques Cousteau, el Oceanográfico de Mónaco, pues provocara esta catástrofe. Sí, así es. Y ya os digo, ahora mismo lo que se sabe es que están invirtiendo, que están estudiando, que están investigando para poder erradicarla del Mediterráneo. Alberto de Sevilla dice que nos lleva escuchando hace 5 años, que nos descubrió por su amigo Joaquín, y que el primer programa que oyó fue uno que hablábamos de Satán y de las coincidencias que hay entre los números del demonio, pues 666, esta cosa pasa bien. De las páginas de internet, utilizando las 3 W, y como le gustó tanto, quiere que volváis a hacer un monográfico sobre el tema. Sobre Satán. No sé, a mí me tiene un poco... Satán, Belzebú, Luzbel, ¿verdad? Sí. Bueno, pues mira, sí, vamos a hacer este año un monográfico sobre Satán. En esta serie que estamos haciendo de seres y lugares en los que usted no cree, pues Satanillo puede tener ahí su lugar. No el Satán de Pedro Almodóvar, aquello que decía de Satanasa. Eso estaba muy bien. Yo te invoco por la casa, pero sí, Satán tiene sus seguidores, sus adeptos. Bueno, pues al hilo de Piratilla o Carlos, dice, me gustaría que pusierais algo o comentarais sobre posesiones demoníacas, como tipo exorcismos algo parecido, de hechos reales, si conocéis, claro. Sí, tenemos oyentes muy adeptos a la línea blanca, ¿verdad? A la línea dulce. Sí. programas blanditos, ¿verdad? Sin desconocimiento. Sí. Bueno, pues nada, no os preocupéis, hacemos demonología en cualquier momento, hacemos algún monográfico dedicado al demonio. Y bueno, Carlos y Jesús, que están muy versados en ese asunto, nos van a ilustrar muy bien sobre el mundo oscuro. Roberto escribe para agradecer el buen momento que pasó el otro día con la entrevista a Jesús Cifuentes, ya que pusimos una canción de la Oyster Band, que resulta que es su grupo favorito. Y como normalmente no lo suele escuchar en la radio ni en televisión, pues le hizo mucha ilusión. Claro, además Cifu colaboró con la Oyster Band y ellos versionaron el 20 de abril. Y bueno, pues fue un momento de esos entrañables. Vamos a traer más grupos legendarios y más solistas, Martín. Vamos a ponernos a la tarea porque... Sí, hombre, nos ponemos manos a la obra. Y pasamos una noche estupenda con ellos, con Serpa, con Cifu, y algunos grupos que, hombre, por teléfono la verdad es que no queda tan bien. Hemos tenido a M-Clan, a David de María, Duncan Du, bueno, a Miquel Enchun. Sí. O sea que vamos a traerlos, sí, vamos a divertirnos un poquito con la música este año. Un amigo nos pregunta, ¿conocen el libro La Santa Alianza, 5 siglos de espionaje vaticano, escrito por Edith Frattini? Es José Luis de Madrid. Edith Frattini es uno de esos grandes autores europeos, además ha trabajado mucho en prensa, y bueno, pues ese nombre avala la obra. Yo el libro no he tenido oportunidad de leerlo, pero en cuanto me llegue un ejemplar me pongo a la tarea. E incluso se lo comentaré a Fernando Rueda. Muchas gracias por la información. Isaac de Sevilla te escribe para que no se te olvide el pasaje de Blas Infante. Bueno, pero es que además se lo debo hace no sé cuántos años. Dice, pienso que eres el único que puede conseguir que la gente sepa quién es este personaje, que ha quedado totalmente relegado en el olvido. Bueno, pues un personaje fundamental para el andalucismo. La verdad es que tuvo mucho que decir hace ya más de un siglo, elaborando las teorías, los fundamentos de ese nacionalismo andaluz. Así que, bueno, lo apuntamos con mucho cariño. Hombre, yo no soy el único. Hay muchísimos que pueden hablar de Blas Infante mejor que yo. Pero lo haremos con sumo cuidado, además. Javi te pide que hables, si puede ser, un día de la energía interna, o chi, o como se la llama en otras culturas, porque, bueno, le gustaría tener un conocimiento científico acerca de esta. Sobre la energía interna. Sí. Eso que se hace ahora del tai chi, de canalizar la energía, de mover el bracito para arriba y para abajo, cazar moscas. Tai chi chuan. Podríamos hacer aquí unas sesiones, ¿eh? Hacemos unos tai chi. Está aquí Juan, sí. Está aquí. Bueno, Silvia estaba ahí, estupenda, ¿eh? ¿Cómo nos va impregnando, Martín? Se nos está pegando. Peor que las algas. Es que estoy muy cerca de Martín, Dios mío. Claro. Se respira la energía, Me tomo lo peor. ¿Habéis hecho tai chi alguna vez? Sí. ¿Y qué tal? No. Te he mentido. ¿Sí o no? Madre, cómo dejamos. Me lo está pegando Martín también. No. Ahí están. Yo lo que he hecho es yoga, pero tai chi no. Yoga. ¿Y tú, Martín? Nada. ¿Y tú, Silvia? Yo no, yo he estado colchoneta arriba, colchoneta abajo, pero vamos, nada. Bastante nada. Tienes que convivir, ¿no? La voz, fíjate, la tengo muy estropeada. Yo lo único que hago es sillón bol, o sea, yo... tengo un ratito, eso sí, poco, 10 o 15 minutos, que me quedo en el sillón, así como mirando al techo y pensando en los gamusinos y... Pero eso relaja mucho. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Te circula la energía... Bueno, fluye. Fluye. Bueno, pues... Un fluir. Bueno, pues hablaremos del chi. Del chi, de esa energía interna, de la que hablan tanto los orientales. Continuamos 4.000. Romano Malasteta, dice... Romano Malasteta, qué sí, gran bueno, familia renacentista. Yo tengo a todos los oyentes así, con nombres importantes. Muy bien. Dice... Estoy Macizote y Romano Malasteta. Me gustaría saber sobre el líder de los cruces flechadas húngaro, Ferenc Slasi. Pero bueno, qué perverso. Quiere que le hablemos de uno de esos fascistas terribles que dio la humanidad. Pues sí, le llama la atención que coleccionaba cráneos. Claro. Y bueno, además nos da las gracias, dice, menos mal que volvisteis al Oblat, saqueando la noche y empalando nuestros sueños. Pero bueno, qué cosas tienen de verdad. Bueno, y quiere que hablemos del Hitler húngaro. Sí, es que es Malasteta. Sí. Bueno, pues por culpa de este personaje, Hungría vio como 120.000 de sus hijos morían en la Segunda Guerra Mundial, y a eso hay que añadir el gran número de judíos húngaros que también fueron a parar a los hornos crematorios. Así que, bueno, hay personajes de verdad un poco indeseables. Y este, pues estaba muy aliado con las ciencias ocultas, bueno, pues toda la parafernalia fascistoide que se montaba en aquel tiempo. También los hitlerianos tenían su esoterismo nazi, el propio fascio, también con Benito Mussolini. Y bueno, pues en estos países centroeuropeos es verdad que había partidos políticos de extrema derecha, muy afines al sistema nacional socialista, y tenían unos rituales curiosísimos en Hungría, en Rumanía, en la propia Croacia, por ejemplo, los Tachi. Son, a lo mejor hacemos un pasaje global de todos ellos. Alfredo dice, no sé si habéis tratado este tema y yo me lo perdí, si es así me gustaría que lo volvierais a tratar. Me refiero a una gran conspiración que se llevó a cabo en nuestro país. Se trata del 23F. Felicidades por vuestra sección Chispa y Muelle. Hombre, curiosidad, ¿eh? Pues sí. Para el anecdotario. Bueno, pues sobre la conspiración del 23F, yo creo que se ha dicho ya todo. Llevamos 23 años hablando del asunto, que se quedó en los coroneles y no fue más arriba. Bueno, pues con Fernando Rueda en algún momento surgirá y haremos una microficha. Gracias por tu correo. Bueno, pues vamos a dejar a los coroneles del 23F, pero vamos a seguir con más gente sin escrúpulo. ¿Gente sin escrúpulo ya? No puede ser. No puede ser. Hombre. Sí, amigos, estamos muy preocupados porque en Gente sin escrúpulo nunca pudimos llegar a sospechar que Internet sería protagonista. Internet, el progreso, maravilla, la comunicación global, pues un mundo maravilloso, un mundo prodigioso, lleno de hechos dignos de ser contados, pero no en una sección como Gente sin escrúpulo. ¿Por qué ha llegado Internet aquí? Si te das cuenta, ya en esta sección hemos tenido todo tipo de protagonistas, ¿eh? Sí. Nos quedan muy poquitas cosas. No, yo creo que ya no queda nada. Nada, ¿no? Así que hay que darle la vuelta. O sea, ya lo dejamos. No, volvemos a hablar otra vez de brasileños. ¿Sí? Vale. Bueno, ¿qué está pasando en Internet? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues en Internet está ocurriendo lo que está ocurriendo en el resto de medios, y es que... Bueno, pues está todo acaparado por las elecciones de los Estados Unidos. Claro. No hay otro tema. Por cierto, mañana no estaremos con vosotros porque hay un programa especial realizado por Carlos Herrera y Carlos Alsina desde los Estados Unidos de América, con todos nuestros corresponsales. Ahí estará Agustín Alcalá, nuestros buenos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Así que mañana desde la 1:30 hasta las 6, programación especial dedicada a las elecciones norteamericanas. Mañana descansito, Macarena. Qué bien, ¿no? Sí, escucharemos desde la cama. Bueno. Bueno, algunos, otros, claro, seguiremos trabajando. Cada uno es donde quiera, ¿no? O no escucharemos. Esa faceta tuya reivindicativa, Macarena... Es que tiene plan y no quiere contarlo. Ah. Es que lo queréis saber todo, sois unos cotillos. De verdad. Bueno, ¿con quién va a ser? Se puede. ¿Rondador? ¿Trepgood? No. Yo no he dicho nada, además. No, por favor, no malinterpretéis la actitud de Macarena, la actitud serena y equilibrada de Macarena. Por el tai chi. ¿Con Ofre? Lo mío viene del tai chi. Has puesto el de la llaga. Sí. Bueno, pues a mí lo que me ocurre, Macarena, es que estoy muy indeciso. Como sabes, tengo doble nacionalidad. Sí, lo sé. Estoy nacionalizado en Estados Unidos, en la parte de Omaha, uh-huh. Y todo lo que viene siendo Omaha. Y quisiera saber a quién votar, porque mira que escucho a George Bush y me enamora, ¿eh? Escucho no me extraña, a John Kerry y me ilusiona. Esa voz, sí. Claro, entonces, ¿qué debo hacer? Pues mira, puedes hacer lo que pueden hacer todos aquellos que estén indecisos como tú, ¿no? Sí. Y es consultar una página de internet que se ha creado especialmente pues para gente como tú, Juan. Sí, con la duda. Con la duda, sí. Uh-huh. Pues la página se llama Presidential Guidester. ¡Hombre! ¿Cómo? ¿Gay? Presidencia Gay. Guidester, ¿no? Guidester. Bueno, este mismo. Este mismo. Este mismo. ¿Pero esto es una página en inglés? Sí, es una página en inglés. Es una página en inglés y, sí. Y te asesora, ¿no? Te ayuda. Claro. Vienen diferentes apartados. Sí. En los que tú vas entrando y te van realizando, preguntas acerca de la economía, de sociedad, etcétera. Sí. Sobre los temas que se debaten en las elecciones. En la imagen podemos ver a Silvia Casasola entrando en la página. Sí. La cara refleja duda. ¿Qué tal? Claro, no me extraña. Está tecleando. Estoy compungida. Está ahora mismo enfrentándose a qué. Pues enfrentándose a todo lo que a ella le interesa. Ella tiene que señalar en esa página Sí. Todos los temas que le son importantes. Sí, por ejemplo. Y evaluarlos. Por ejemplo, en la economía. La economía. Aparecen los impuestos. Los presupuestos. El petróleo. Sí, y tú vas marcando eso. Y tú vas marcando. Claro, tú valoras si es para ti importante, muy importante, no tiene importancia. Si no tiene valor, si te preocupa. Ver, los pozos de petróleo que tengo de la familia. A ti te preocupa, es un tema importante. Sí. Exactamente. Muy importante. ¿Voy a seguir aumentándolo o si cuando venga Kerry ya se va a devaluar? Pues entonces tú lo marcas ese tema como muy importante. Y así una serie de temas. Medio ambiente. Energías renovables. Eliges. Para ti es un tema importante, no importante. Claro. Sobre la sanidad, y luego también viene un apartado especial en el que te indica una serie de cualidades o características que valoras especialmente en un candidato. La honestidad. Claro, no solo eso, los estudios. Por ejemplo, si tiene la EGB. Sí, tiene la EGB, eso es importante saberlo. Bueno, la ESO. Eso. También ¿tiene eso o no tiene la eso? Experiencia militar que posea. También. Si tiene también experiencia en el ámbito laboral. Sí, entonces, por ejemplo, si yo digo, me interesa un candidato que haya sido Guardia Nacional en Texas. Por ejemplo, pues te va a salir Bush. Me sale Bush. Sí, ¡en un torpedo! Si digo, me interesa un candidato que haya sido veterano de guerra en Vietnam. Pues te va a salir Kerry. Me sale Kerry. Claro. O sea, ¡hermano! Voy marcando, voy dándole a los iconos. Claro. Y al final me hace una evaluación, ¿no? Bueno, y al final cuando terminas el test, pues le das a un apartadito que viene para ver el resultado. Sí. Y te aparecen el nombre de los tres candidatos. Sí. Y te indica el porcentaje, ¿cómo lo diríamos? Afín a ti. De afinidad, el porcentaje de afinidad. Trata de aclararte. Sí, trata de decir, vamos a ver, si no sabes a quién votar. Sí, sí. Yo creo que por la respuesta. Que no tienes inclinación. Deberías votar a tal. Exactamente. Pero claro. Pero ya luego tú haces lo que quieres. Hemos hecho una prueba, Maca y yo. Y eso ha salido. Nos ha y salido. Seguimos igual de indecisos. No, nos ha salido, muy. No, muy reñido. Sí. No. La diferencia es muy ligera. Bonito. Sí. O sea, que sale como las encuestas que están haciendo habitualmente. 53-47. Claro. 53-47. ¿A favor de? Bueno, tampoco vamos a decir que John Kerry. Pero también es verdad que este Martín y yo, pues... Martinillo, sí. Bueno, pues ya llegamos a este punto, amigos. Si usted tiene duda, internet se las aclara. Y le dice, pues mire, usted, por sus gustos, sus inquietudes, su personalidad... pues parece que muestra cierta afinidad con el candidato tal. Claro, ahora usted haga lo que le parezca oportuno. Bueno, Presidential Guidester. Guidester. Bueno, y el Halloween que han montado con todas las caretas de Bush. Sí. Bueno, y además había espectacular verlo, un eco gigante, como con una lengua toda llena de palabras. Es verdad. Es que son muy raros, son muy jóvenes, ¿eh? Sí. Son muy jóvenes, llevan muy poco tiempo, 1776, ya sabemos lo que ocurrió, tal. Pues... Claro, nosotros somos el viejo continente. Sí. De todas maneras, lo viven mucho, porque, llevar a tanto extremo, un tema como el de las elecciones. Sí, bueno, ¿no? Porque también sean tan protagonistas los candidatos de todo, ¿no? De toda su vida. Pero yo creo que porque hay muchísimos canales de televisión y tienen que estar dando constantemente información. Sí. Pero por otro lado decían que el ciudadano que como que está despreocupado. Sí, como sí, que ¿no? Es un tema que no... Menuda lata. A ver si ya votamos todos y nos dejan tranquilos. Eso es como en España. Aquí la campaña electoral no dura 15 días, como sabéis, sino que dura 15 años. Sí, sí. Y claro, llega un momento que te satura. Hombre, y tanto que te satura. Te satura. dictadura. Entonces dice, mira, por favor, ya, que lleguen las elecciones y votamos lo que haga falta y ya está, ¿no? No, pero ahí es cuando ya está saturado, cuando te dicen, ahora empieza la campaña. La campaña, sí, bueno, pero no llevábamos ya. Es imposible. No, pero bueno, esta campaña electoral de Estados Unidos es fundamental, decisiva, porque hay mucha gente hartita de George Bush, de su política internacional. Bueno, ha tomado posiciones hasta Bruce Springsteen. Sí. Lo impensable, ¿no? Bueno, así que mañana ya sabremos qué ha pasado. Y bueno, pues ojalá que alguien consiga los 270 votos necesarios para llegar, porque como empaten, de verdad, no, es que no me lo quiero ni imaginar, ¿eh? Como empaten, tenemos aquí hasta el verano. Y el miércoles la resaca con Agustín. Sí, sí, y por favor, vótenme bien en la Florida, ¿eh? Vótenme bien, que no queremos tener otro disgusto como el de hace 4 años con los 500 y pico votos de rigor. Bueno, decía que iba a haber observadores internacionales, ¿no? No me extraña, no me extraña, no me extraña. Hombre, pero es un poco sorprendente, ¿no? Sí, sí, que sí. La primera potencia mundial tenga que haber observadores internacionales en unas elecciones. Sí, si yo fuera norteamericano me gustaría votar con el sistema manivela, como nos explicó Agustín Alcalá. Sí. Con tu manivela haciendo... Pues creo que han dicho que ya estaba habiendo problemas con algunas votaciones en la Florida. Claro, claro, claro. Además, parece que no, pero nos fijamos. Sí. Y si ya ocurre hace 4 años, es como que estamos más pendientes. Sí. A ver si pasa otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos otra vez al hombre ahí mirando la mariposa. Con la lupa. Con bueno, la lupa. Pues los dioses existen y seguro que son justos y nos quitan este asunto de medio en nada. Y a ver si ya empezamos a hablar de otras cosas. Bueno, pues esto en cuanto a si usted quiere votar a un candidato u otro en las elecciones norteamericanas. Pero lo de Internet es mundial, Martín. Lo de Internet está en todo el mundo. Bueno, si le preguntas a los búlgaros, a lo mejor no. Hay problemas ahí también. Hay problemas, porque más de 3/4 de los búlgaros pues nunca ha utilizado Internet. ¿No será al revés? No, no, no. Más de 3/4 de los búlgaros... Nunca han utilizado Internet. Vamos a ver, Bulgaria, población, 12 millones, ¿no? Más o menos. 11, 12 millones. ¿Estás hablando que hay 8 millones de búlgaros que no han utilizado nunca Internet? Y el 23% sí, ni siquiera sabe lo que significa la palabra Internet. O sea, ignoran su existencia. Uh-huh. Internet dice, ¿lo qué? Que es el búlgaro que dice, ¿qué quiere usted decir? La red de redes, por Dios. Ah. Ah, que también es lo que significa, ¿no? ¿Qué significa? Ya me doy cuenta. ¿A qué se ha preguntado? Sí, sí, sí. Es que hay gente muy complicada, como este fulanito de tal que coge e intenta plantar un olivo en el mar, ¿sabes? Para conseguir aceitunas con anchoas. Bueno, bueno, bueno. Pero ese es búlgaro. Ese mejor no decimos dónde es. Plantar un olivo en el mar para intentar conseguir aceitunas con anchoas. Bueno, ya nos lo llevamos, ¿no? Sí, yo creo que a guardar ya, ¿eh? Sí, lo llevamos a guardar y nada. Mañana un descanso, porque creo que esas cosas a veces vienen bien. Y ya lo del olivo con las aceitunas y anchoas se lo contamos el próximo miércoles, en una nueva edición de La Rosa de los Vientos. Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Espero que lo hayáis pasado bien en la compañía de la radio, en la compañía de Onda Cero. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego Goma Espuma, lo mejor de Goma Espuma. Hasta el miércoles, que se dé bien.